Pobladores del campo, es hora de tomar medidas para reestructurar la agricultura y el sistema alimentario mundial en torno a la soberanía alimentaria, a la agricultura en pequeña escala, a la agroecología y al uso sostenible de nuestros recursos naturales, porque de allí depende el futuro de nuestros hijos y de nuestras comunidades. No permitamos que los proyectos de minería y de represa acaben con las dos principales fuentes de riqueza, que es el hombre y la naturaleza. Es una campaña de la Unión Campesina Panameña y UIC. Domingo 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación.